Entrevista al doctor José Sarucán. Hoy hablaremos con el doctor José Sarucán, coordinador nacional de la CONABIO, que es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Hablaremos de los grandes retos que tiene nuestro país en esta materia. Doctor, ¿en qué consiste la diversidad biológica? La diversidad biológica no nada más trata de cuántas especies tenemos y dónde están. Se trata del valor y la trascendencia de los ecosistemas, como los bosques, las selvas, los manglares, las praderas, los palmares, todo lo que esto significa para el bienestar de la sociedad mexicana. A mí me parece que esto es el elemento más importante. Todos los días escuchamos acerca de deterioro, de deforestación, de muchas cosas. Pero no hace mucho, en este programa, lo entrevistamos para presentar el libro 100 casos exitosos de la CONABIO. Ese libro al que usted se refiere, y celebro que lo haga, realmente no son nada más casos de éxito de CONABIO. Lo que quisimos fue dar a conocer a la sociedad que en este campo de la conservación, del manejo y el cuidado, el uso sustentable de los recursos naturales, hay cosas que se han hecho muy bien, que han sido muy exitosas y que han tenido realmente resultados espléndidos. La idea era decir, alegrémonos, porque hay cosas que se pueden hacer muy bien en este país, y la gente las está haciendo. No solamente CONABIO. CONABIO es un estimulador, un generador de conocimiento para que la gente tome eso y sepa hacer las cosas mejor, ¿no? Sabemos que nuestro país es uno de los llamados megadiversos. Sin embargo, sabemos que también hay señales de alarma. ¿Cuáles son los grandes retos que usted ve para la preservación de nuestra biodiversidad y para el adecuado uso de ella? Como país, ¿cuáles son las tareas más urgentes y pendientes? El factor más importante de pérdida de la diversidad biológica, y esto quiere decir la pérdida de los sistemas ecológicos, ha sido el cambio del uso del suelo. En la mayor parte de los casos, ha sido para la producción de alimentos, ya sea a través de la ganadería o a través de la agricultura. Esto ha sido desde siempre la causa más importante de pérdida de diversidad biológica, y se entiende, porque la única forma de tener agricultura es sustituir los bosques y las selvas para poder tener cultivos. No se puede tener un cultivo de trigo debajo del bosque o de maíz debajo de una selva. El conocimiento y las políticas alrededor de esto nunca tuvieron una concepción verdaderamente de cuidado del capital natural, y aún sigue así. Se han mejorado las cosas, sería injusto no reconocerlo, pero seguimos teniendo casos en los cuales deberíamos de tener cuidado de alinear las políticas sociales del país para que tengan un elemento de protección hacia el ambiente. No solo en la producción de alimentos, sino en el trazado de carreteras, en obras públicas, en los desarrollos turísticos, en un montón de estas cosas. Algunas de ellas tienen beneficios claros para la sociedad, pero no en otros. Si hay un beneficio, es muy privado, y la sociedad acaba pagando por esto de una u otra forma. Una forma de pagarlo es tener una ciudad partida en dos por un gran deslave de las montañas, o la pérdida del agua, o la pérdida de polinizadores para los cultivos. Esto lo paga la sociedad, y unas cuantas compañías o empresas o individuos se hacen ricos. Yo creo que esto debemos cambiarlo definitivamente. Entonces hay que darle mayor peso al bien común que al bien individual y mercantil. Sin duda alguna. Doctor, ¿qué tiene que ver el conocimiento y uso adecuado de nuestra biodiversidad con una verdadera seguridad alimentaria para nuestras generaciones actuales? Sabemos que hay problemas muy concretos que vemos con respecto al agua, con respecto a la basura y con respecto al abastecimiento alimentario para toda la población. ¿Esto lo ven ustedes como un foco rojo? Esa es un área de preocupación muy grande para el país. Tendríamos que tener una discusión mucho más rica, mucho más amplia, mucho más profunda sobre qué mecanismos vamos a seguir para alimentar a la población mexicana a mediados de este siglo, cuando seamos alrededor de 135, 140 millones de personas. Vamos a tener que producir el doble o cerca del doble de lo que estamos produciendo ahora. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Importar todos los granos y toda la comida? Bueno, si tenemos suficiente dinero para hacerlo, a lo mejor podría ser una posibilidad. Pero siempre vamos a estar dependiendo de la producción de otros lugares, de que nos quieran o no vender. Yo creo que hay que combinar un sentimiento razonable de soberanía alimentaria y de sentido claro de qué cosas podemos comprar y otras en las que no podemos darnos el lujo de ser dependientes con la alimentación de la población. Yo creo que es una discusión pendiente muy importante. No se ha dado, no es sencilla, pero debemos tenerla.